¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludamos con mucho gusto en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana. Oye, Lady, ¿cómo estás, Liliana? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Germán? Muy buenas tardes, amigos. Qué gusto saludarlos en la emisión número 505 de este programa. Oye, Lady, dile que ya tiene 10 años, más de 10 años. 12 años ya, tenemos al aire, ininterrumpidamente. No, sí, porque luego en las vacaciones. Y, bueno, pero sí. Cuando hay que estar. Como dicen ahora, en la décima temporada, ¿no? Decimosegunda temporada. ¿Cómo ven? Juego de Tronos radiofónico. El programa de la dirección editorial. Juego de Tronos radiofónico. Sí, así es. Y es una tarde agradable, la tarde de primavera, un poco nublada, no hace tanto calor como otros días. Y ya por ahí anuncia como que... Como 2 grados menos nada más, más o menos, no crees sí, que sí. Mucho. Pero está más soportable, ¿no? Sí. De todas maneras, aunque hace calor en Jalapa, es un clima muy agradable. Sí, sí. Aunque antes recuerdan muy bien los pobladores de esta honorable ciudad que no tenían que usar ventilador ni aires acondicionados. No, ahora ni sí. De pensarse, vaya. Así ahora es. Ya no se puede estar. Y pues quiero decir algo grave. Ni de chiste. No, bueno, chiste está bien. El que venía rodado. Así es. No, y ahora y los moscos, ¿qué tal? Ya se aclimataron. Sí, sí, sí. Qué barbaridad. Si me lo recuerdes. Bueno, en fin. Bueno, vamos a empezar como siempre con las efemérides del día. Y antes de esa efeméride, tengo una muy especial porque un día como hoy murió San Germán en París. Saint-Germain, ¿no? Ah. El santo de los pobres. Una calle muy importante. Sí, sí, y un equipo de fútbol también, el Paris Saint-Germain. Y el conde de Saint-Germain también. Entonces, un día como hoy falleció, en el año 500 y tantos, y era el santo de los pobres. Él ya pensaba en la cuarta transformación, decía primero a los pobres. Le quitaba el dinero a los grandes ricos, obispos ricos, que ya había empezado a hacer su riqueza el Vaticano. Como Juan Charrasqueado. Sí, y obligaba a los obispos, a monjes que tenían mucho dinero, a que se despojaran de sus bienes y se lo den a los pobres. Viene en el Flos Santotum. Sí, por supuesto, está San Germán. Felicidades, Germán. Bueno, pues no quería murió, ser ¿verdad? Tan obvio, pero sí es mi santo. Pero hoy murió, dices. Un día como hoy falleció, entonces, por no, eso. Tiene que ser 20, su nacimiento. El 28 de mayo es día de San Germán, es día de San Germán. Ah, ok. Así es. Bueno, en 1140 nace el escritor y líder militar chino de la dinastía Song, Qing Jiji. Autor del Cid de la poesía y de numerosas obras cargadas de patriotismo. Poco a poco iremos hablando de China, ¿eh? Muy bien, ya nos dirás por qué. Sí. Y en un día como hoy, pero de 1779, nace el poeta irlandés Thomas Moore, el bardo de Enrin, uno de los grandes exponentes de la corriente romántica. Sus obras están llenas de lirismo y sátira, además de un profundo sentimiento nacionalista. En 1864 llega al puerto de Veracruz, a bordo de la fragata Novara, de la Marina Austriaca, el archiduque Fernando José Maximiliano de Habsburgo, acompañado de su esposa, la emperatriz Carlota, para tomar posesión de cargo del emperador de México, cuando le hicieron creer que venía a ser un gran país y a ser el emperador. Sí, y que lo matan y que va por mandato casi de su madre. Haz lo que tengas que hacer, le dijo, y entonces se puso en el paredón. Así es. Muy valiente. Un día como hoy, pero de 1884, muere el pintor mexicano Juan Cordero, primero en plasmar un mural con temas filosóficos y quien obtiene en 1846 el primer premio de un concurso de pintura en Roma. Sus obras se encuentran en el Museo Nacional de Arte, que está frente al Palacio de Minería. Son una maravilla, ¿eh? Cuando vayan a la Ciudad de México, vayan al Museo Nacional de Arte. Realmente maravilloso. Ahí está Juan Cordero, justo sus obras. En 1893 muere el compositor Felipe Villanueva, uno de los músicos mexicanos más importantes del siglo XIX, autor de obras como vals poético y danzas humorísticas. Y en 1908, un día como hoy, nace el escritor británico Ian Fleming, creador de la saga de aventuras sobre el célebre agente secreto James Bond, el agente 007. ¿Cuál es tu artista favorito de James Bond? De los que han interpretado sí. El personaje. No sé. Sean Connery, ¿no? A mí me gusta mucho. Pues sí. Soy más de la pero vieja guardia. El irlandés, ¿cómo se llama? Rundstedt. Uh-huh. Ese me gusta mucho también. El más reciente no. No, ese es insípido. Es chaparrón, además. Bueno, hoy vamos a hablar del libro Migraciones, Testimonios y Traslaciones, coordinado por Miguel Figueroa Saavedra. Sí, tenemos los teléfonos a su disposición. Va a haber libros para sorteo. Son el 818-0923, 817-5115 y 817-5117. Y está el WhatsApp. Compañera Alma Espinosa, que se encuentra por aquí. También le mandamos saludos. 2281, el WhatsApp, 2281-53-5218. Muy bien. La vida es movimiento permanente, pero en ocasiones las situaciones obligan a desplazamientos involuntarios y necesarios para sobrevivir. Y uno lleva siempre a cuestas su cultura, su formación, su idioma, su palabra. En busca de nuevos horizontes, el inmigrante se convierte en un extraño, en una persona que tendrá que darse a entender y aprender lo más pronto posible otro idioma. En ese proceso surgen los traductores como puentes de la comunicación, intérpretes y creadores a la vez que permiten poner en común las expresiones del extranjero. En un ejercicio de traducción de relatos, los cuerpos académicos Lingüística y Traducción del Instituto de Investigaciones en Educación y Procesos Experimentales Tecnoartísticos de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana nos presentan en el libro Migraciones, Testimonios y Traslaciones 5 relatos escritos en náhuatl, francés, portugués e inglés. Agustín del Moral escribe en la introducción: en cuanto al trabajo de traducción, cabría señalar que vivimos, más que en ningún otro momento de la historia de la humanidad, en un mundo de traducciones, literalmente rodeados de ellas. En el trabajo, en el cine, en internet, en la publicidad, en la calle. Y sin embargo, la traducción sigue siendo la gran desconocida. Migraciones, Testimonios y Traslaciones, coordinado por Miguel Figueroa Saavedra, es de la colección Textos Universitarios de la Editorial de la Universidad Veracruzana. Se puede adquirir en esa misma editorial, en Hidalgo número 9, de la zona centro, en Xalapa, Veracruz. Nos da mucho gusto tener esta tarde aquí en la cabina, primero las damas, Celia Contreras, directora de la Escuela para Estudiantes Extranjeros. Celia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, gracias por la invitación. Y también Miguel Figueroa, ¿cómo estás, Miguel? Bien, siempre estar aquí es estar bien. Claro. Ya tenía rato que no nos veíamos en la radio, Miguel. Pues un ratito largo, sí. Platícanos, ¿cómo organizaron este libro? Bueno, pues este libro tiene una historia larga o breve según se quiera ver, ¿no? Según se quiera sentir. Evidentemente ahora pues parece que fue muy sencillo. Pero es como trabajo colectivo, pues es un trabajo que requirió cierta planificación, momentos de cierto también como relegación, ¿no? Porque somos académicos y tenemos muchas actividades, pero fue un trabajo sobre todo con mucho entusiasmo, con mucho interés, constancia, y bueno, pues si quieren al rato voy dando algún detalle más, pero esa es la sensación que tenemos todos como miembros de un proyecto pues surgido en un cuerpo concreto, en el cual ha cooperado otro cuerpo, sobre todo por una cuestión que es importante también señalar en el libro, que es el acompañamiento de ilustraciones. Y bueno, fue un trabajo que sobre todo tenía una intención muy clara, que era evidenciar de alguna manera la complejidad, ¿no?, del trabajo de un traductor. Es un punto central de este libro, la traducción, el papel del traductor, ¿no? Uh-huh, sí, exacto. O sea, el papel del traductor, la traductora, ¿no? Porque también tenemos que visibilizar la variedad, ¿no?, de características que tiene un traductor. pues es un trabajo que va más allá incluso del propio resultado. O sea, la intención del libro era algo más que mostrar traducciones. Hay mucha ingratitud hacia el oficio, el gran oficio de la traducción. Pues ahí yo creo que Celia sabría muy bien hablar de ingratitud y gratitud en ese oficio, ¿no? En este contexto. Pero sí, es ingrato, pero incluso para el propio traductor. Porque creo que no hay traductor que se sienta satisfecho de su traducción. A ver, Celia. Sí, bueno, desde el punto de vista del reconocimiento y del valor a la disciplina a través de la historia, el traductor se ha hecho invisible, ¿no? Es el puente entre culturas, el que permite acceder al conocimiento, el creador de los primeros alfabetos, de los primeros diccionarios, el intermediario también en los procesos de conquista, y bueno, ahora en nuestros días, pues sigue siendo el puente, ¿no? Sin embargo, a pesar de tantos siglos de existir la traducción, seguimos todavía defendiéndola como disciplina, porque se ha considerado más un oficio y una actividad que cualquiera puede improvisar cuando sabemos que tiene también, ¿no? Pues varias cuestiones que considerar como disciplina y toda una responsabilidad social también por lo que vehicula. Así es, el traductor es un oficio además bellísimo, es una coautoría, finalmente, ¿no? O incluso un nuevo autor, ¿no? Según se vea, ¿no? Sí. También según haya sido, porque también esto, y es una de las características también que ya señalamos en algún momento, que es que aquí el traductor ha podido trabajar, en la mayoría de los casos, con el autor original, ¿no? Y en ese caso sí hay una coautoría, creo que hay un trabajo muy, muy, muy sensible de respeto del autor hacia el traductor, porque siempre hablamos como una especie de que el traductor es el que se ciñe mucho, se siente muy, muy, cuando hablamos de un autor vivo, muy, muy limitado. Por un lado facilitado, porque tiene con quien aclarar cuestiones y ir tomando decisiones, pero a veces también esa especie de respeto al, de veneración incluso hacia el autor original, pues también limita cierta libertad creativa, ¿no? Claro. No sé, de repente debe haber como una cierta inseguridad. ¿Estará correcto lo que estoy traduciendo, lo que estoy dando a conocer el autor, ¿no? Pues depende un poco cómo se plantee eso. Yo en lo personal diré que, bueno, mis inseguridades no tienen que ver con si he logrado una solución, ¿no? Que siempre aparece esta palabra, la solución. Sino porque uno siente que en algún momento es inevitable tener que volver a traducir tu propia traducción. Uh-huh. Y bueno, aparecen unos narraciones en el libro, pero previas a estas narraciones hay unos verdaderos ensayos acerca de cómo les fue con la traducción del relato. Ajá. ¡Qué bárbaros! Exacto, esa es la cuestión. No simplemente era la traducción, que puede ser evaluada, juzgada, si más o menos se reconoce el estilo, si más o menos transmite la idea, sino esto, o sea, es valga la... La imagen es el traductor se abre en canal, ¿no? Y muestra cómo ha sido su proceso, sus juicios, su planteamiento de la traducción, sus espacios dificultosos, por decirlo así, también sus espacios de satisfacción. Y cada uno de nosotros pues, lo hemos abordado pues, de una manera muy libre, lo cual hace que el libro tenga, pues, como has apreciado, pues, una variedad de lecturas, ¿no? Tú tradujiste, por ejemplo, del náhuatl. Tuviste una inmersión en la cultura náhuatl. Pues ahí años. Sí. O sea, entender, ¿no? Muchos sentidos, conocer esos contextos de origen, ¿no? El contexto rural, el contexto náhuatl. Yo creo que aquí todos han hecho ese trabajo, ¿no? En cierta manera. Si lo comentas, pues el hecho de ser español, que tiene también otras connotaciones, complejidades, porque sí, hay que decir, ¿no? Pues el mundo americano es un amplio imaginario y cuando lo remitimos a contextos indígenas, pues otro amplio imaginario. Pero sí, es cierto, sin haber conocido esa realidad, detalles muy nimios o cuestiones que pueden parecer insustanciales, pues tienen otro relieve. Y eso es lo interesante. De repente hay cosas que no verías como problemas de traducción cuando lo son, cuando conoces la realidad. Sí, ¿cómo eligieron estos textos? Por ejemplo, a ti que te toca el de este compañero que se llama José de la Cruz Pérez, que es de Cuetzalan, sí. ¿No? Sí. ¿Cómo los eligen? ¿Cómo dijeron, este texto es el que hay que traducir? Pues primero fue una elección creo muy personal, de gustos, ¿no? Porque quiero decir, aquí teníamos la libertad de elegir al autor, el tema, el relato, ¿no? Aunados por una imagen común que era el tema del viaje, del emigrante, ¿no? De esa traslación que decimos, que a la vez se transforma en una traducción como tal. Pero vamos, en mi caso, pues son unos cuentos que yo conocí hace muchos años, en los años 90, que se habían publicado de una forma muy casera, una autoedición del taller que había, ¿no? El taller literario que había ya en Sinacantán, perdón. Y bueno, pues cuando surgió la oportunidad dije, pues este es el cuento que voy a traducir, porque es un cuento muy, muy, muy gracioso y en su gracia es muy universal. Incluso hasta comentas el trabajo que te costó traducir el chiste, ¿no? Creo que eso, español. Bueno, tengo colegas que han abordado mucho ese tema, el tema de la risa, ¿no? Y tal, y es, creo que es un aspecto de los más dificultosos, ¿no? Sobre todo cuando el chiste es un chiste de tipo cultural, ¿no? Uh-huh. Es un chiste además pues, con un contexto social determinado, que es lo que comento, el tema del bilingüismo, ¿no? Que lo hemos visto múltiples veces, por ejemplo, en el cine, ¿no? O sea, cuando hay dos idiomas en la película original y las dos acaban neutralizando en un español, pues nadie entiende dónde está el chiste de que usted me hable en español cuando te estoy hablando en español, ¿no? O sea, hablo del doblaje, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues aquí tenía este carácter y, bueno, se tuvo que resolver con el tema de las variantes lingüísticas del castellano, ¿no? El chiste del chiste. Ajá, chiste del chiste, que luego no sabe uno si se está riendo de cómo se cuenta o de lo que se cuenta. Sí, es muy complicado, porque también la forma de hacer reír, algunas palabras que usamos, no es lo mismo que en otros idiomas, ¿no? No, claro, y hay cosas que se pierden, o sea, sí, irremediablemente. Sí. Pero por eso hay cierta compensación, busca el humor en otra cuestión, pues para que el rato sea entretenido, ¿no? Imagínate que algún traductor se le ocurra traducir albures mexicanos. ¿A qué idioma? ¿Depende? ¿Al chino? No, es imposible, ¿no? Es difícil. Hay cuestiones que sí, hay que ser como un maestro y conocer las dos culturas bien para ver si también se alburea de otra manera, ¿no? Sí, por supuesto. Sobre todo en los cuentos indígenas, en los relatos indígenas, hay mucho juego sexual. Ah, sí. En muchos relatos, no solamente... Bueno, no en ese que particularmente que se elige de los tres hermanos no es así, ¿no? Pero sí hay unas connotaciones permanentes. Sí, sí. O sea, en eso hay que aclarar que el libro es para todos los públicos. O sea, no. Sí. No, ¿por qué se habla aquí de que la traductora simultánea es como la reina de los traductores o algo así, lo más complejo, más difícil de hacer, la actividad más, no sé? Pues hay un debate con respecto a la interpretación. Para algunos teóricos, la interpretación simultánea es la más compleja porque implica una serie de procesos cerebrales que van en milésimas de segundo en captación del mensaje. Para otros teóricos, lo es la traducción consecutiva porque implica una retención mayor de datos en la memoria a corto plazo para después ser reproducidos al pasar un lapso de tiempo, ¿no? Y ser fieles al mensaje. Entonces, hay todo un debate, pero sabemos ciertamente que los procesos de interpretación son complejos en sus diferentes modalidades, ¿no? Dice Cristina Kleinert que la traducción es una constante toma de decisiones, ¿no? Imagínate, es difícil, ¿no? Así es un juego de apropiación del sentido con respecto al mensaje del original que debe ser reexpresado, ¿no? Siendo fiel, obviamente, al sentido y en la medida de lo posible al estilo, ¿no? Y considerando que el estilo es individual, pues entramos también en una fase de complejidades. Y bueno, sabemos que la traducción no es un acto de comunicación, es un acto de habla, ¿no? Y eso lo hace también un proceso individual. Porque atrás de cada palabra hay una cultura, ¿no? Y a ti, tú eliges o te toca un relato muy interesante de mujeres, una mujer musulmana argelina, ¿no? Francesa argelina, ¿no? Así es, sí, una serie de testimonios de migrantes argelinas, considerando también que el francés pues es la lengua segunda, no la lengua materna, y entonces es la traducción de la traducción, ¿no? De lo que se quiso expresar. Ah, sí, impresionante. El texto mismo es duro, ¿verdad? Es fuerte para... Sobre sus costumbres de matrimonio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que explican. Sí, la cuestión de la de la interculturalidad vivida en dos facetas, ¿no? Por procesos de inmersión, pero también por procesos sociales, ¿no? Donde a veces no tienen otra elección más que emigrar y tienen que adaptarse a la nueva cultura, considerando también los procesos de discriminación al que son sujetos, ¿no? Algunos de los migrantes. Son sobrevivientes de la migración y es una zona cerca de París, además están pegadas a donde está la crema innata del francés, ¿no? Así es, y además pues son testimonios relativamente recientes, ¿no? Y bueno, lo que se manifiesta también es el choque de culturas a veces, ¿no? Estos procesos psicológicos de falta de comprensión o de adaptación entre unos y otros. Sí, la discriminación que mencionas es fuerte allá. Esta autora se llama Nora Aceval, ¿no? Uh-huh. En la así que es. Escribe este relato. Y bueno, pues hay que recordar que Francia pues colonizó Argelia. Estuvo mucho tiempo hasta que vino esta revolución de independencia, una de las revoluciones del siglo XX, por cierto. Uh-huh. Pero pues van junto con ello muchos elementos argelinos y franceses que viven las mujeres, en este caso pues de origen musulmán, ¿no? Es todo un choque histórico-cultural, ¿no? Así es, aunque bueno, los procesos de migración en Francia desde hace muchos años pues han evolucionado también, ¿no? Ha evolucionado también la mirada hacia la inmigración, y eso pues permite también una más rápida adopción, ¿no? De la otra cultura y una apertura también hacia el otro. Uh-huh. Muchas de las teorías sobre interculturalidad pues han tenido origen también en Francia. Sí, es un encuentro tremendo ahí en Francia, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántos africanos llegan a Francia? ¿Cuántos idiomas se mezclan ahí, ¿no? Uh-huh. Es impresionante. Uh-huh. Celia, ¿cuántos idiomas tú hablas? Pues español un poco. me dedico a la didáctica del francés. Uh-huh. Y el inglés también es parte de mi formación profesional. Sí. ¿Chino también? Todavía no. Puchitao. Eso quería decir, yo no sé, eso siempre me lo decía Fernando, que estuvo en China. Bueno, ¿y qué opinan ustedes de los congresos que cada vez hay más acerca de la traducción y para traductores, incluso en donde hablan hasta de la inclusión de género y todo esto, ¿no? Pues no sé, creo que es un síntoma, ¿no? De la importancia que va adquiriendo, no solamente a nivel profesional, sino a nivel social, la labor de los traductores y los intérpretes, ¿no? Y también pues espacios donde antes no se había considerado la participación de este tipo de profesional, ¿no? De especialista, incluso a un nivel teórico, ¿no? Lo que digo, siempre ha habido una imagen muy de oficio, muy técnica, muy supeditado, ¿no? A ciertas agencias, ¿no? De contratación que ha sido de... y sí, creo que es un repunte y un reconocimiento de la labor que están haciendo. O sea, por ejemplo, en el tema de traducción de lenguas nacionales, por ejemplo, a nivel internacional con la apertura a otras lenguas, ¿no? Que están en expansión, y el propio trasiego, ¿no? de poblaciones, de diferentes hablantes de diferentes lenguas, tanto sea de paso como para instalarse o incorporarse a la sociedad de acogida, ¿no? Sí, pues todo eso se reúne también en este libro que se llama Migraciones, Testimonios y Traslaciones, ¿no? Sí, yo del libro, volviendo un poco al tema, yo destacaría que la mayoría de los relatos, bueno, hay como dos tipos de relatos, pero hay unos relatos que son de escritoras, ¿no? Que creo que además de la cuestión migratoria, que es lo que está un poco guiando, pues lanza esa mirada, ¿no? Femenina, ¿no? De ciertas problemáticas, ¿no? Por ejemplo, pues recordar pues la autora Adewa Almaya Pierce, ¿no? Con el de cómo Pinky mató a un hombre o... El relato que traduce Pilar Ortiz Lobillo, ¿no? Se llama Miluda, que complementa muy bien el relato de Aceval. Pues creo que nos dan también esa otra mirada diferente, ¿no? De lo que es el movimiento migratorio, pero desde la perspectiva de la mujer, ¿no? Uh-huh. Es muy, claro, muy importante. Sí, y además son relatos muy, muy testimoniales, muy vivos, ¿no? Uh-huh. Y por contra, digo, pues bueno, está el relato que traduzco yo, pero está también muy interesante el relato de Rubén Mauro Machado, que, o sea, digo, pues dan el contrapunto porque son más, más cómicos, ¿no? O sea, el relato que traduce Erwan Morell, pues la verdad que hace un contrapunto interesante. Pero es también esa cuestión, ¿no? O sea, el viaje, el contacto con culturas desatan muchos tipos de emociones. Y eso es lo que también, en el caso del traductor, es un reto, generar esas emociones, ¿no? En mi caso hemos hablado del humor, pero en otros casos es la solidaridad, la compasión en algunos casos, incluso la concienciación, ¿no? Así es. Ahorita vamos a hablar más de estos relatos, pero vamos a hacer una pausa musical. Y le recordamos que tenemos tres libros que vamos a rifar el día de hoy, además de la revista La Palabra y el Hombre, y otros libros también que traemos para regalar esa tarde aquí en Óyele y Dile. Vamos a hacer una pausa musical y precisamente conformando estas mezclas de ida y vuelta, vamos a escuchar a una cantante de jazz mexicana que se llama Mago Serrera, que actualmente vive en Nueva York y tiene un programa de jazz en Horizonte, en la Ciudad de México. Desde Nueva York lo hace y lo manda. Se llama Música Alrededor de la Manzana, se llama. ¿Qué nacionalidad tiene Magos? Magos nació en la Ciudad de México, Magos Herrera. Y esta canción que ya la hizo se llama Somos, reuniendo pues muchos elementos a la vez culturales, ¿no? Entonces escuchamos a Magos Herrera. El fuego y la vela, somos música candela, somos la piel morena, sexo verso sensual, somos la herida que recrea el largo llanto y su marea, somos el son de La Habana, somos samba y Copacabana, somos repique campana, sotavento espiritual, la la la ya. Alma libre y soberana. Somos María Bonita Lara, contradicción de todo nada. Somos pletora alegría, somos magia y fantasía, somos esta tierra mía, somos cine nacional. El príncipe encantado, el paraíso que hemos olvidado. Somos la luz de un cometa, somos la última promesa, somos camino de vuelta, somos viaje celestial. La la la ya, son de La Habana. La la la ya, Copacabana. Alma libre y soberana. Somos alma libre y soberana. Migraciones, testimonios y traslaciones, un libro coordinado por Miguel Figueroa Saavedra, es un libro de doble vía. Por una corren los relatos y por otra, un estudio y análisis de los traductores. inicia con tres hermanos que aprendieron la lengua de los mestizos de José de la Cruz Pérez, originario de Cuetzalan, y quien narra un cuento jocoso en náhuatl que traduce Miguel Figueroa Saavedra. La franco-argelina Nora Aceval, desde su mirada de mujer, nos ofrece testimonios sobre matrimonio, muerte y confesiones en el mundo musulmán. La traducción es de Celia Contreras y Erwan Morel. El periodista Rubén Mauro Machado escribe Plática de viaje, una historia de un migrante brasileño en Estados Unidos que traducen Erwan Morel y Aline Cardoso. Annie Cohen, de Argelia, recuerda a su madre en Se llama Milouda, y la traducción corre a cargo de María del Pilar Ortiz Lobillo. Finalmente, Adewale Maha Pierce, británico nigeriano, traza la historia de cómo Pinky mató a un hombre, donde el primo del protagonista está falleciendo de sida y un ladrón entra a robarle el televisor. Entonces Pinky toma una decisión drástica. La versión es de Irlanda Villegas y Roberto Morales Bravo, y el cuidado de la traducción de Cristina Victoria Kleiner. Migraciones, testimonios y traslaciones, coordinado por Miguel Figueroa Saavedra, es de la colección Textos Universitarios de la Editorial de la Universidad Veracruzana. Se puede adquirir en las oficinas de la editorial en Hidalgo número 9 de la zona centro, en Xalapa, Veracruz. Muy bien, pues mandamos saludos a Leticia García Hoyo, que nos escucha en el Yeses y dice que pide el título del libro, pues se llama Migraciones, Testimonios y Traslaciones. Y manda saludos cariñosos a la maestra Celia Contreras. Muchas gracias, saludos también para Leti. Muy bien. Arturo Pérez también nos manda saludos, está en el Fovice, participa en la rifa. Ignacio León nos manda también saludos, él está en la colonia El Olmo. Dice que siempre el programa lo ilustra mucho y gracias por ello, participa en la rifa. Paulina Díaz también manda saludos, en la colonia Progreso nos está escuchando, también participa en la rifa. Pues muy bien, justo ahorita que se mencionaba la lista de algunos traductores como Irlanda Villegas, está también Diana Luz. Hay muy buenos traductores en nuestra universidad, ¿eh? En el cuerpo académico está Diana Luz, ¿no? Sí, exactamente. Tú ibas a hablar sí, sobre eso. Sí, hay, originalmente 9 traductores en el cuerpo académico y pues la mayoría de ellos también ha obtenido becas y premios nacionales o internacionales por traducciones, ¿no? Diversas en el campo de la literatura principalmente. Sí, así es. Irlanda Villegas es una de ellas que ha obtenido premios que se han publicado en la editorial de la Universidad Veracruzana, también con Naira Naya, que está en la UNAM, que le ha ayudado a hacer las traducciones. O sea, sí, que hay una escuela muy importante de traductores en México, ¿no? Sí, son gente brillante, inteligente. San Jerónimos, uno porque tradujo la Biblia, ¿no? ¿Del arameo? ¿De qué? ¿De qué idioma? Griego. ¿Eh? Del griego. Del griego al latín. Al latín. Y Jerónimo, el que aprendió maya y que fue traductor de Cortés y los mayas. ¿Jerónimo de qué? Jerónimo Aguilar. Sí, por eso son ustedes unos Jerónimos, ¿no? Se podría decir. Yo disfruté mucho el cuento de Plática de Viaje. Me dio muchísima risa porque así es la cosa, ¿no? Las experiencias de un brasileño que migra a Estados Unidos. Ajá. Y platica las conversaciones con sus compañeros de asiento, ¿no? Si lo recuerdan. Uh-huh. Es como un ingenio también. Sí. Es brasileño el autor, ¿no? Sí, sí. Sí, ahí podemos ver pues lo que estamos diciendo. El emigrante, ¿no? El personaje que viaja o que toma contacto con otros, ¿no? Con los otros, acaba siendo un traductor que tiene unas intenciones y unas finalidades que bueno, en este caso, pues es un poco lo que ocurre en muchas ocasiones y que genera un discurso, en este caso, muy jocoso, pero donde vemos claramente también esa verbalización de intenciones que en ocasiones nos ha pasado cuando le queremos explicar a un extranjero cómo somos. Sí. Sí. Entonces, sí, no vamos a destripar el asunto, pero creo que ahí nos vemos muy reflejados muchas personas, ¿no? Y bueno, también hablan de la colaboración plástica, ¿no? Uh-huh. En el libro. Sí, ahí hay que reconocer perdón, el trabajo de Carlos Ernesto Ríos, que fue uno de los profesores de los talleres libres de arte de aquí de Xalapa, que tomó el cometido, ¿no?, de darle imagen, ¿no?, a los relatos, a las traducciones, ¿no?, en una especie de maridaje, de complemento, ¿no?, para que la intención, curiosamente, era un poco escapar del sentido de ilustración, ¿no? La ilustración en ocasiones se busca como una especie de apoyo, ayuda para que la persona imagine cómo tiene que imaginar el relato, y aquí se pidió que la ilustración estuviera un poquito desplazada para confrontar esa traducción, ¿no?, que el propio lector iba a hacer con su propio bagaje, ¿no? ¿Son acuarelas? Son óleos. Son óleos que, bueno, depende de la textura, a color. Ahí pues se tuvieron que traducir a blanco y negro, ¿no? Sí, se tradujeron al blanco quedó y negro. Otro remedio. Pero creo que en muchos casos captó una esencia muy particular del relato que bueno, que acaba reafirmando algunas lecturas, ¿no?, que podemos tener. Sí, a mí uno de los relatos que me gustó y que me impactó fue el de Pinky, cómo Pinky mató a un hombre, ¿no? Sí, sí, sí. Primero porque de entrada, pues yo tengo en la mente el nombre de Pinky de una caricatura que había en la televisión, sí, que eran Pinky y Cerebro. Sí, sí, sí, sí. Entonces pensé que había una relación con ello. De alguna manera está en la televisión y todo ello, ¿no? Pero pues son cosas que pasan con los migrantes, ¿no? Sí, sí. O sea que sí, se rompen varias cosas, la enfermedad del SIDA, la necesidad, el robo, pues la pobreza, todo se junta, ¿no? Sí, son relatos muy, muy vividos y el asunto que creo de fondo es cuando el traductor traduce, busca, o digamos la justificación, en este caso la edición de un texto, es que el texto sea significativo, en el sentido de que también se le puede dar un significado en la cultura del lector, en la comunidad de llegada. Y yo creo que son relatos que, por un lado, podemos entender cierta lejanía, pero son muy próximos. Uh-huh. Creo que el mundo de la inmigración que aquí reflejamos es el mundo del día a día. Sí. Así es. Ahorita, perdón, Diana, nosotros vemos regularmente ahora, de manera cotidiana, los hondureños o muchos centroamericanos aquí, en ese territorio. Pero en Europa, pues, están los africanos, ¿no? Llegan los africanos por todos lados. Bueno, y árabes, pues. Y países, gente de los países del este, población oriental, ¿no? De China, otros países, de Pakistán, de India. O sea, pues, a lo que digo es que todas las situaciones que podemos imaginar, que antes no eran imaginables de nuestra vida, tomar contacto con personas de las cinco partes del mundo, pues es que hoy es una probabilidad muy creíble, ¿no? Sí. ¿Cómo seleccionaron el título? ¿Se pusieron a discutirlo? Sé si es de lo primero que se hizo, porque creo que a diferencia a lo mejor de algún libro, de otros libros, ¿no?, donde el nombre se pone al final, creo que el título intentó reunir, generar una, como decimos, un punto de llegada, ¿no?, una unidad en este viaje que es traducir. Y evidentemente reúne los tres elementos fundamentales que vemos, ¿no? La migración, en el sentido de trasladarte a un espacio que no es el tuyo, no es tu espacio nativo. El testimonio, en el sentido de relatar una experiencia vivida, una experiencia que es difícil de hacer entender a otros si no ha pasado por ella, y la traslación como ese fenómeno en el cual, al final es lo que digo, esa experiencia que yo pensaba que era tan diferente, tan particular, al final la entiendo porque también de alguna manera siento que la estoy viviendo en este espacio en el que me encuentro, ¿no? ¿La omisión de la palabra traducción fue a propósito? Pues yo creo que sí. Yo creo que traducción, recuperar otros sentidos de la traducción, precisamente el término translation, ¿no?, que luego incluso lo podemos ver en el inglés, pero ese concepto latino tiene esa cuestión, es llevar una cosa de un sitio a otro, ¿no? Que ha tenido muchas connotaciones en el mundo de la traducción, asociado con lo relicario incluso, con el sentido sagrado, con el sentido de peregrinación, con el sentido también de apropiación, ¿no? Y bueno, es un sentido, digamos, latino, aplicado a la introducción de todo lo griego en el mundo romano, pero que se ajusta a eso. En el fondo es un traslado, es una reubicación. Pensaría que lo más difícil de traducir es la poesía. ¿O qué es lo más difícil de traducir? Pues, hablando de géneros, yo ahí he de decir que, bueno, también mi experiencia es muy limitada, a diferencia de mis colegas que tienen un bagaje y una experiencia tremenda. Pues yo sí siento que hay géneros que quizás son difíciles, quizás en ocasiones por la forma, ¿no? Más que por el sentido, en ocasiones por las figuras, en ocasiones por la semiótica, ¿no? Por la significación que tengan las cosas, ¿no? En funciones. Y a veces pues por la intención del autor. Por ejemplo, yo pienso en relatos o en narraciones de un autor donde quiere hacer un despliegue de una gran riqueza léxica y expresiva y diferentes modismos en función de la clase social, por ejemplo, y yo ahí pues me descubro y me rindo y dejo las cosas y que otros que tengan más capacidad lo hagan, ¿no? Incluso hay quien dice que la poesía no debería de traducirse, ¿no? Sino leerse en el idioma original. Así es, y para algunos teóricos de la traducción dicen que para ser traductor de poesía debes haber nacido poeta, ¿no? Porque es bastante complejo los procesos de resignificación y sí, todas las figuras retóricas, el trasladar eso, el redecir, el despertar el mismo sentimiento que quiso despertar el poeta quien escribió, ¿no?, el original, es bastante complejo. Efectivamente, para algunos teóricos, traducir poesía es lo más complicado. Justo hace algunos programas estuvimos hablando de Jawad, de Níger, un gran poeta africano de las zonas desérticas, y es bellísima su poesía, que la leemos en español, después de haber sido trasladada a francés, a varios idiomas, incluso a escritura hecha en piedra, ¿no? Hecha en la forma más antigua. O sea, todo un recorrido que tuvo esa poesía, y la que nos llega a nosotros a la editorial es una versión en español muy buena, por cierto, ¿no? Donde participó Jorge Lobillo. Está Jorge Lobillo, exactamente. Sí. Él participó del francés, ¿o de qué idioma? Sí, de francés. Sí, del francés al español. Y ya que hablas de Jorge Lobillo, es un gran traductor. Jorge Brache es otro gran traductor. Jorge Brache es poeta, entonces así es. Todo lo que le pongan lo hace perfecto. Muy bien, igual que Jorge Lobillo, desde luego. Está también, por ejemplo, José Luis Rivas. Agustín del Moral, que es el que hace la introducción, que hace un texto muy bueno sobre lo que significa la traducción. Sí, ¿no? Sí. Vamos, yo creo que dio en el clavo. Es un texto muy, muy, es un texto de un lector traductor, ¿no? Creo, una persona. Y creo que hay que leerlo para también adentrarnos en el resto de los relatos. Porque sí, latina a cuestiones muy, muy particulares. Que muchas veces están silenciadas, y por eso el libro muestra de una forma muy sincera, ¿no?, el trabajo de traducción, ¿no? Así es. Aquí tenemos un saludo de Reina Morales. ¿Cómo está, Reina? Muchos saludos. Dice que le da mucho gusto estar escuchando el programa. Y José Cuellar, que tiene esta observación que me parece muy pertinente. Dice, nos preocupan migrantes de otros países. Más como mexicanos tendríamos que pensar en nuestra gente de campo que emigra a las grandes urbes de nuestro país y los discriminamos y marginamos. Dice, primero mi gente. No, pues sí, evidentemente también hay mucha gente del campo que está migrando. ¿Ibas a decir algo, Celia? Sí, nosotros justamente en el cuerpo académico también trabajamos, ¿no?, en este fortalecimiento de la formación de traductores e intérpretes hablantes de lenguas minoritarias, originales, lenguas regionales. Y por esta razón justamente el cuerpo académico se suma a la coorganización de una desconferencia internacional de intérpretes y traductores en lenguas indígenas que se va a llevar a cabo en Oaxaca el día 8 y 9 de agosto de 2019, al cual estamos todos invitados. Y bueno, pues es un evento académico que está coorganizado también con el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción de Oaxaca, con la Universidad British Columbia de Canadá, con la Universidad de Texas en El Paso y obviamente la Universidad Veracruzana. Sí, es. A mí, ¿cuándo va a ser? Celia, repites las fechas. El día 8 y 9 de agosto de 2019, y se ha creado también un programa para recaudación de fondos. Esto lo lleva a cabo el CEPIADET, que es el Centro Profesional Indígena de Asesoría Defensa y Traducción de Oaxaca, para que con la consecución de recursos se traigan intérpretes y traductores indígenas de otros países de Latinoamérica. Luego me he encontrado en los recorridos que hace uno por este maravilloso país, gente que vive en zonas indígenas, ayuda a trabajar en zonas indígenas, que les da pena expresar su idioma. Y les digo, oiga, pues usted está en ventaja porque habla dos idiomas, yo nomás hablo español. Digo, usted habla náhuatl, habla zapoteco, habla maya. Yo conocí mayas que hablaban maya, inglés y español, ¿no? Tres idiomas, ¿no? Sí, y dicen que les da pena, pues, digo, usted está todavía en más ventaja que yo, le digo. Entonces, y además, no, luego en el náhuatl, pues ya no sabes, Miguel, uh-huh. No solamente es un tronco, son muchas ramas del náhuatl. Sí, claro, claro. Uh-huh. No, pues en el fondo la necesidad de traducir, o sea, de reexpresar, ¿no? De una manera más comprensible para otra persona, pues es algo que está incluso en nuestra propia lengua, ¿no? O sea, la cuestión de, a veces se llama adaptación, ¿no? De traducción intracultural o intralingüística, pues es así, ¿no? O sea, creo que también en algunos casos necesitamos que nos traduzcan del argentino, ¿no? al mexicano, del colombiano, al español, ¿no? Son cuestiones que siempre hay. Y en otras lenguas es así. O sea, creo que esto lo que representa es la necesidad de un bagaje, ¿no? de una ampliación, ¿no? De un acopio de otras formas de expresión, pero ante la dificultad, por supuesto, va a aparecer el intérprete, va a aparecer el traductor, ¿no? Que va a auxiliar, ¿no? Ahí entiendo que la pena muchas veces tiene que ver con las instituciones, ¿no? Con ciertos procesos de comunicación donde puedes sentir que tu lengua no está representada, no está autorizada o no está fortalecida, ¿no? Para hablar de ciertos temas. Nos han condenado a decir que hablar la lengua originaria uh-huh. Está mal hecho. Me damos saludos a Gustavo González Guadarrama, que dice que nos va escuchando en su coche. Te manda saludos, Liliana. Ay, saludos, ¿cómo estás? Y le mando saludos a Miguel, a Celia también. Gracias. Muchas saludos. Gracias. Pues muy bien. Imagínense, y hace 8 días platicábamos de la crónica del puerto de Veracruz. Cuando llegan los españoles, uh-huh. bueno, los ibéricos que llegan a uh-huh. estas zonas y que no saben nada, nada de maya, nada de náhuatl, y se dan a entender de tal forma uh-huh. que hay alguien aquí en esa región que puede traducirlos, puede interpretar los uh-huh. códigos, ¿no? Sí, sí. La semántica, que no se sabía como tal, ¿no? Que se llamaban. Pero hacen lo posible como humanos, ¿cómo se van a entender? ¿Qué cosas uh-huh. en común van a encontrar? Y van creando la traducción, ¿no? Uh-huh. De manera espontánea. Sí, es evidentemente cualquier contacto, cualquier uh-huh. toma de... Cualquier intención, ¿no? De cruzar la frontera, ¿no? Y uh-huh. colocarte en el territorio de otro, pues desata un proceso de comunicación uh-huh. que requiere de una previsión de qué quiero dar a entender y qué quiero que me cómo voy a entender lo que me dice el otro. Evidentemente los contextos van variando, ¿no? Pero creo que pues desde el comerciante, ¿no? Hasta el misionero, hasta simplemente el vecino, pues acaba teniendo que aprender o buscando las formas de entender al otro. Uh-huh. El lenguaje corporal debe contar mucho a la hora de también entender otro ahí idioma. Ahí tenemos la cuestión también de la traducción de los textos sígnicos, ¿no? De la lengua de señas, o sea, también incluso en ese aspecto hay también variedad de lenguas que también requieren de traductores, de intérpretes de los intérpretes, por ejemplo, cierto. ¿No? ¿Ibas a comentar algo, Celia? Sí, yo creo que también tenemos que entender la necesidad de formar traductores e intérpretes dentro del marco globalizado en el que nos desempeñamos y la evolución en materia de derecho penal, donde ahora es un derecho el que un hablante de lengua regional cuente con un intérprete en los juicios orales, ¿no? Es un derecho, sin embargo, no hay suficientes intérpretes y tampoco está normada la cuestión de la función del intérprete y la protección también de sus derechos como intérprete. A ver. Sí, hay como detalle, que es una cuestión que ha ido desatando también toda una serie de reformas, bueno, de actuaciones que se han ido realizando en México y tomando el tema de inmigraciones, que muchas cuestiones del desarrollo de programas de formación de intérpretes en lenguas nacionales mexicanas, pues surge de la necesidad migratoria con Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Es una cuestión muy llamativa, ¿no? Cómo allá piden al gobierno mexicano que envíen intérpretes de lenguas indígenas al inglés, ¿no? Para poder identificar la, uh-huh. la procedencia, el origen del inmigrante que llega y, bueno, pues... Aquí mismo también hay, en las cárceles hay también. Inocentes que por no hablar el español o el castellano, ¿no? Más bien dicho, se quedan ahí. Incluso otros derechos como una adecuada atención médica o una adecuada, digamos, formación académica, también en ocasiones, pues por esta falta de preparación de formación o de no haber especialistas que puedan mediar, pues también se ve resentido. Hay muchos casos en Estados Unidos. Hay otomís que van a los Estados Unidos uh-huh. y que por su condición misma ya son delincuentes, entonces los atrapan, los acusan de cualquier cosa y tienen que traducir al otomí, al español y al inglés. Y ahí ese compromiso del traductor en uh-huh. ese caso particular, porque aquí en la literatura pues se pueden dar licencias, ¿no? Sí, claro, no, pero, es diferente, pero, o sea, estamos hablando de muchas formas de aplicación, de actuación. Claro, pues en nuestro caso pues un trabajo reposado, un trabajo que se puede consultar, creativo, que también estás consultando con el autor, con el potencial lector, pero otras situaciones, como decía Celia, pues exigen de habilidades pues sociales, cognitivas, muy determinadas, y en este papel de agencia que puede tener, pues de una gran responsabilidad social. Y en ese caso, las cuestiones de derecho penal significa la libertad, simple y sencillamente, ¿no? Uh-huh. Así es. Así de fácil, ¿no? Bueno, ya casi estamos llegando al final de este programa y vamos a pedirle a Celia, de manera particular, y también aquí a Miguel Figueroa, que elijan. Tenemos aquí siete regalos. Entonces vamos a ver. Al final vamos a dejar los libros y le decimos a Celia que elija dos. Al azar, ¿eh? Al no azar, estoy viendo... Sí, nada. No estoy viendo si es el papelito de Leti, por ejemplo. Y sale Leti. A ver, Miguel dijo, toma dos. ¿Cuánto? ¿Dos? Dos, sí, toma dos. Qué responsabilidad. A ver, es este y este, que se me ha hecho simpático. Entonces, ¿quiénes son? ¿Leemos los nombres? Sí, por favor. Pues el agraciado ha sido Arturo Pérez y Reina Morales. Perfecto, se llevan su revista de la palabra y el hombre. Muy bien. Enhorabuena. José Cuellar. José Cuellar. Bueno, e Ignacio León. Perfecto, muy bien. Lo dejamos acá. Y vienen otros dos que se encuentran por acá. Ahí le va a tocar a Leti, vas a ver. ya quedó aquí en el papel. Entonces está Leticia García, le damos su libro de Migraciones, Testimonios y Traslaciones. Muchas así felicidades. Como también para... Paulina Díaz se lleva también su libro, Paulina Díaz. Y Gustavo González también se lleva su libro de Migraciones, Testimonios y Traslaciones. Muchas felicidades a todos pues, ellos. Sí, enhorabuena. Pues muchas gracias, Celia Contreras. Un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, es un placer siempre estar en este espacio tan universitario. Directora de la Escuela para Estudiantes Extranjeros. Y Miguel Figueroa Saavedra también. Pues igualmente, gracias. Un gusto estar aquí en nuestra radio. Actualmente estás en el Instituto de Investigaciones en Educación. En Educación, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y también has trabajado en la UBI, ¿no? La UBI, en la Facultad de Letras, donde me requiera. Así es. Además, un Saavedra, ¿no? Miguel de Cervantes. Muy bien. Gracias, muchas señora. Gracias, Miguel, Celia. Hasta la próxima a todos quienes nos acompañaron, nos escucharon. Gracias. Gracias a Guillermo, gracias a Alma Espinosa. Y aquí estamos el próximo martes. Hasta pronto.